Bueno, y ahora en otras informaciones de fútbol, desde FM Riachuelo, Thiago, Diego, Sol y Damián, te contamos lo último en fútbol, así que no te lo pierdas.